Es momento para el noveno arte, para nuestro querido mundo del cómic con Raúl Shogun, con su emporio cultural. Allí el shogunato ya se hace visible y ya las jornadas de cómic acuden allí a Salamanca. Claro que sí. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estáis estupendos en Salamanca. No os falta de nada. No, no. La verdad es que estamos tremendos. Ahora estamos disfrutando. Se nota que ya el invierno se va retirando. Empieza a salir un poquito la primavera y vamos a disfrutarlo mucho. Y tenéis jornadas muy, muy didácticas, ¿verdad? Para hablar de cómic, sobre las historietas, sobre las viñetas, los grandes especialistas. Ahí Salamanca se va haciendo un huequecito. Sí, sí, porque bueno, vamos a por fin se puede anunciar que después de mucho trabajo de la gente de CEFIE de Salamanca, se ha organizado un curso que va a ser el primero de la historieta como recurso didáctico hecho para profesores no universitarios, o sea, que la gente que pueda aprovechar institutos, colegios, y bueno, lo van a hacer caer y nos vamos a tener en la oportunidad de ver además en un marco incomparable como es el Dados, el Museo de Arte Contemporáneo que tenemos aquí. En Salamanca, sí. Sí, sí, la verdad es que es un sitio precioso donde vamos a poder disfrutar de gente como Toner Giral, de gente como Pascual Ferrín, Gran Soprado, del que hablamos hace poquito, y bueno, pues hay que agradecer a todos los que están trabajando, que llevan muchos meses trabajando allí, que han puesto un poquito de sus horas extras, de muchas horas de sueño, mucho trabajo, y oye, hay que agradecer también a la gente que está detrás, la gente que está en Ibercaja aquí trabajando un poquito por el mundo del cómic, que es que aunque sea poquito a poco vamos saliendo después de la pena que fue no disfrutar como hubiéramos querido en el 250 aniversario de la plaza, pues bueno, aprovechar un poquito, y este año va a ser bonito y vamos a disfrutar muchísimo. ¿En el Museo de Arte Contemporáneo? Sí, en el Dados, que además es muy curioso el verlo, cada vez hay exposiciones nuevas, muy vanguardistas, y oye, es muy curioso ver, y sobre todo el plantel, gente como Toni Giral, que ha sido guionista, Pascual Ferri, que además es profesor en la escuela de cómic, que va a contar narrativas, Manuel García, Carlos Portela, Mark Buckingham, José Carlos Fernández, Carlos Jiménez, Miguel Ancho Prado. La verdad es que son un curso que se va a dar, eso, principalmente orientado a profesores. Lo que pasa es que va a estar abierto al público en general, la gente que quiera escuchar lo que se suelen llamar clases magistrales, el cómo narrar, el cómo disfrutar, el cómo crear un guión, porque bueno, todo el mundo tiene historias que contar, pero muchas veces no se sabe cómo enfocarlo, o simplemente, pues oye, es una actividad nueva. Ahora mismo sí, cualquier chaval va al cine, puede disfrutar un poquito de una buena película, y sin embargo no sabe dónde viene o cómo poder enfocar a gente que tiene talento creativo y sacarlo un poquito más. ¿Qué fechas tenemos? Pues tenemos, empieza el día 5 de marzo. ¿5 de marzo? Exactamente, 5 de marzo con Toni Giral. El día 6, Enrique Sánchez Abulí, del que ahora hablaremos un poquito, guionista y creador de Torpedo, uno de los grandes. El día 7 de marzo, Pascual Ferri. El día 8, Manuel García. El día 9, Carlos Portela. El día 10 de marzo, que bueno, esta vez se va a hacer por la mañana, hay que decir que son de 6 de la tarde a 9 de la noche, 3 horitas para poder disfrutar, donde poder comentar. Y bueno, tenemos a José Carlos Fernández el día 12, sí. El día 13 Federico del Barrio, el día 15 Carlos Jiménez, que bueno, intentamos aprovechar, aunque sea un poquito más tarde, el felicitar el cumpleaños, que son 10 días antes, sí. Y el día 16 para cerrar, Miguel Ancho Prado, que bueno, aunque no ganara por desgracia el Goya, pues bueno, estuvo ahí, oye, representando al mundo del cómic. Un magnífico cartel, del 5 al 16 de marzo en el Dados, en Salamanca, con entrada libre. Bueno, pues no solo profesores van a ir para aprender cómo influye la historieta, ¿verdad?, en la didáctica, en el magisterio, sino también el público en general, salmantinos y localidades adyacentes. Exactamente, además, sí, porque hemos estado comentando con profesores que además, si se quieren apuntar, que se pasen por la web del CEFIE, o bueno, también se pueden poner en contacto con nosotros, que ya los derivaremos para allá. Pues van a ser 3 créditos, van a estar además homologados, y oye, es una manera de conocer, y gente de fuera que se va a atrever. Es una cosa muy curiosa, la gente que está en comarcas como Ciudad Rodrigo, Béjar, Vitigudino, Fuentesaúco, por toda esta zona que nos rodea, están apostando mucho. Cada vez el mundo del cómic se está viendo a bibliotecas, se está viendo a lo que es el público joven, porque cada vez hay más gente que quiere contar cosas, y bueno, pues si no puedes, tienes que contarlo en palabras, y no eres capaz de contarlo todo, y con imágenes tampoco, porque no mezcla, lo que es algo muy divertido. Bueno, pues aquí tenemos a Raúl Sinovas, como gran agitador cultural de Salamanca, que está consiguiendo cosas con sus compañeros muy, muy, muy interesantes. Hombre, sobre todo, ¿qué es eso? También, aparte de esto, a la gente que está detrás, gente como Álvaro, gente como Paco están detrás de que, bueno, de trabajar un poquito aquí, fueron los que poquito a poco nos trajeron y pudimos disfrutar del gran Kino en Salamanca, y bueno, pues ya tenemos una puestita más. Bueno, me has hablado de Torpedo. Yo en mi época conocía Torpedo como Torpedo 1936, ¿es ese, no? Sí, claro. Es el nombre oficial y que ahora, a día de hoy, se consigue en cinco tomitos. En cinco tomitos, y bueno, la verdad es que todos quedamos maravillados, sorprendidos, ¿verdad? En aquel tiempo, en los años... ¿Qué sería? ¿El año 80, no? No, fue un poquito antes. Un poquito antes. Todavía teníamos... nací un poquito antes, cuando todavía estaba en pleno auge la editorial Tutem, cuando empezaba a aparecer la X Internacional, estábamos en zona 84. En toda esa época en la que, bueno, todavía la censura estaba vigente, se atrevió nuestro invitado de hoy, Sánchez Abulí, bueno, después de guionizar y de traducir unas cuantas historias para editorial, crear un personaje muy oscuro, muy de bajos fondos, pues como dice el nombre, en 1930, un mercenario, un detective privado, que bueno, la verdad no tenía ninguna cortapisa, y el nombre viene como curiosidad, que es el nombre que se le daba en los años 30 a los mercenarios, a los buscavidas. A los sicarios. Exactamente, a los sicarios, sin ningún tipo de escrúpulo en el Nueva York de esos años. Y este ser despiadado actuaba en 1936, y yo me acuerdo de, claro, todas las viñetas como muy sombrías, ¿verdad? Y con las gabardinas, aquellas, los gabanes. Bueno, sí, era un... impactaba, ¿eh? Exactamente, de Torpedo, igual, sí. Como curiosidad también lo comentamos cuando hablamos de Alex Toth, que fue el creador visual en un principio, hizo los dos primeros números, lo que pasa es que se retiró, dada la crudeza con la que narraba Sánchez Abulí, que siempre ha sido muy crudo, ha intentado contarnos en los guiones cómo era esa sociedad, porque para qué vamos a esconderlo en esa época que donde todo intentaba ser luz, se pasó una sombra, se juntó también con otros grandes genios que hemos tenido en el cómic español, que es Jordi Basnet, que bueno, bien contaron los dos la manera de narrar historias, todos con blancoscuros, dentro del ámbito del cine negro que tanto nos gusta, pues bueno, han aprovechado y nos han creado un formato distinto de historieta, porque además no estamos hablando de historias muy largas, sino bueno, pequeñas historias cortas. Pero de gran calidad, ¿eh? Exactamente, además a nivel visual pocas veces había hecho algo tan intenso. Estamos hablando de que utilizar sobre todo el negro que hoy tan en boga está, con gente como Sin City, o sea, cómics como Sin City, que tiene mucho de sombras oscuros. Es heredero de toda esta de la narrativa de Will Eisner, de la narrativa de George Liebernet, que bueno, nos contaban los bajos fondos como nadie lo había hecho. Y es verdad que Torpedo caló, hombre, en España en determinados círculos, pero sobre todo en Francia, ¿no? Me acuerdo que Torpedo tuvo una proyección europea muy interesante. Quizás ha sido uno de los grandes exponentes que hemos tenido junto con Carlos Jiménez del cómic que se hacía en los años 70 y años 80. Era algo muy vendible, muy comercial, que se paradeó mejor allí, porque aquí intentábamos, bueno, salíamos de una época un tanto más oscura, más restrictiva, sin embargo en Francia estaban en una época experimental a la hora de probar se atrevían bastante más de lo que nos atrevíamos aquí, quitando al señor Tutén, que hay que tenerlo en un altar por todo lo que le costó jugársela. Sin embargo, bueno, pues incluso le dieron su propia serie. Se habla también de que se intenta recuperar una serie nueva de Torpedo, hacer también algo audiovisual actual, porque no ha pasado de moda. Es una de las grandes cosas que creó a Sánchez Abulí. Da igual en la época que lo leas, sea años 70, años 80, a día de hoy, cualquier persona que quiera leer un cómic intenso, algo de lo que se hacía en aquella época. ¿Cuál fue el periodo de Torpedo de 1936? ¿De los años 70? Al año 86. Al año 86, o sea, unos 10 años. Más o menos unos 10 años, lo que pasa es que, claro, se hacían tiras semanales de apenas 4 páginas, que luego, en un principio, se reunieron en 10 tomos. Lo que pasa es que, bueno, al final los han recopilado en 5 tomitos, que vienen además en una edición en tapadura muy chula, y la ventaja, no vienen censurados como vino en la época. Se ha conseguido encontrar los fotolitos originales que no estaban recortados, entonces las historias están completas. O sea que en la época ya eran censurados. Sí, ocurrió también en la época, bueno, hubo una época en el cómic en la que, bueno, pues por niveles comerciales y por evitarse problemas, lo que se hacían eran fotocopiar viñetas, maquetarla dos veces, cambiarle bocadillos, cambiarle incluso finales, porque además hace poquito estuvimos también comparando uno de los finales de Estela Plateada, que tampoco iba para allá, como no vendía, en vez de pasar las historias, cambiaron un final, cambiaron un bocadillo, fotocopiaron una página y dejaron tal cual, y pudo surcar el universo infinito, fin. Sí. Entonces, sin embargo, en esa historia, cuando la lees en formato original y sin censurar, resulta que se choca contra una barrera y tiene que seguir luchando hasta que consiga escapar de la Tierra. Entonces, bueno, en esa época, poquito a poco, sí, estamos descubriendo mucho. Y también poner la fecha esta tremenda de 1936 también invitaba un poco a la confusión, ¿no? Decía, exactamente. Entonces, por eso en un principio no se puso. Después sí, porque, bueno, el problema que hemos tenido siempre en el mundo del cómic era la propia censura que hemos intentado imponer a los autores. Autores que en esta época lo sufrían bastante y lo escondían como buenamente podían. O sea que Sánchez Obulí os va a ofrecer ahí su magisterio en Salamanca y os va a contar un montón de cosas. ¿Quiere o va a recuperar entonces, dices, el personaje para Francia? O Lo quieren recuperar en Francia, pero ya a nivel audiovisual. Ya está retirado, se dedicó en su momento, sobre todo, además empezó como traductor. Con lo cual, sí sería conveniente que algún profesor y mucha gente creo que está a día de hoy le enseñe cómo disfrutar del cómic y cómo crear guiones. Entonces, a día de hoy, dará ideas a gente que pueda recuperarlo. El Torpedo acabó, Torpedo fue un ciclo cerrado. Lo que pasa es que se están recuperando los clásicos, sobre todo en Francia, igual que están potenciando gente nueva, intentan recuperar ciertos clásicos a nivel audiovisual. Estamos hablando de proyectos que hay, por ejemplo, aunque sea en mercado americano, en Spirit, se habla también de que por fin va a salir una nueva película del Príncipe Valiente y una del Capitán Trueno, a ver si es verdad. Bueno, lo del Capitán Trueno, éramos tú y yo pequeños todavía, cuando lo estaban diciendo. Y, sí, sí, ¿no? vamos ya por el quinto intento, por sí. Lo visto ya es el definitivo, ya se arrancan. Entonces, estamos en una época en la que también las series son más importantes quizá que el mundo del cine, porque bueno, el mercado es mayor, llegas a más gente y es más vendible que quizá una película. Sí. Entonces, quieren aprovechar ahora también el tirón que se ha generado con el cine negro y bueno, pues esperemos que Torpedo esté ahí. Muy bien, pues vamos a anunciar eso a los amigos en Salamanca, en el Dados, en el Museo de Arte Contemporáneo, entre el 5 y 16 de marzo. Tienen una cita con las historietas y su influencia en la didáctica, en el magisterio, en la docencia. Va a ser muy interesante con profesores, con grandes autores, artistas y sobre todo con el público en general, con los amigos que se quieran dar cita de forma gratuita, allí, libre y gratuita, pues podrán disfrutar de unas jornadas fantásticas, excelsas. Salamanca se lo merecía. Muchas gracias, Raúl, para ti esta flor de lis, que hoy hemos hablado de los scouts. Exactamente. Y a ti también te gustó mucho ser scout. Sí, yo también lo sufrimos. Tengo que reconocer que tengo fotos con bayoneta, con pantaloncitos cortos. Y todo el mundo debe de pasar por esa etapa, sí. Debe descubrirla. Es algo bonito que disfrutar. Es algo que siempre se recuerda, sí señor. Pues un abrazo tremendo, scout. Un abrazo. Hasta luego.